noche cuando te fui a encontrar en el mismo lugar. El viento nos mecía, nos arropaba el mar, salitre y un palmar, pero me dejaste entre sí dos y luego en tu mirada lo entendí. Yo me pongo a pensar qué pasa en realidad. Me quieres solo a veces para ti, mi corazón no sabe compartir, porque en la realidad yo sé que hay alguien más. Yo solo quiero estar solo, yo funciono de otro modo. Esa noche lo vi todo, algo que tú no puedes dar. Yo solo quiero estar solo, yo funciono de otro modo. Esa noche lo vi todo, porque tú no sabes amar. No sabes amar. Me lo aclaraste, y que en verdad de mí tú no te enamoraste. Fuiste el mar, fuiste el viento y lo que vendrá, pero me dejaste en tres y dos y luego en tu mirada lo entendí. Yo me pongo a pensar qué pasa en realidad. Me quieres solo a veces para ti, mi corazón no sabe compartir, porque en la realidad yo sé que hay alguien más. Yo solo quiero estar solo, yo funciono de otro modo. Esa noche lo vi todo, algo que tú no puedes dar. Yo solo quiero estar solo, yo funciono de otro modo. Esa noche lo vi todo, porque tú no sabes amar. No sabes amar. No, no, no. No sabes amar. Solo quiero estar solo, yo funciono de otro modo. Esa noche lo vi todo, algo que tú no puedes dar. Yo solo quiero estar solo, yo funciono de otro modo. Esa noche lo vi todo, porque tú no sabes amar. No sabes amar. No, no, no, no. No sabes amar. No sabes amar. No sabes amar.